pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica en... Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. Ocho de la mañana, 3 minutos, y es la hora de decirle muy buenos días a las usuarias y los usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Bienvenidos a la Brújula del Sur. Comenzamos el programa con el tema Dos días en la vida de Fito Páez, tema que resume el contenido de la película Thelma y Luis. Ese es el track número 2 del disco El Amor Después del Amor, como el octavo disco grabado por el argentino Fito Páez en el año 92. Todos los temas compuestos por Fito Páez. En ese disco colaboran Charly García y Luis Alberto Spinetta, y según información que circula por ahí, por los medios, dicen que es el disco más vendido en la historia del rock argentino. El disco se llama El Amor Después del Amor. Fito Páez tocará el 17 en Caracas. Y todos los vientos soplan de que el 17 habrá concierto gratuito en la Diego Ibarra, como ya ocurrió con Charly García hace un par de meses. Bien, reciban el saludo de toda la gente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de su titular Fidel Barbarito, también de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo que está encargado de coordinar la emisora, Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Blillino y Gustavo. Al control técnico de la emisora se encuentra Luis Yerloyo. Indira Carpio produce La Brújula del Sur y está de cumpleaños nuestra productora Luyer. Feliz cumpleaños. Ahí está, ¿ves? Beso, envía a nuestro productor, nuestro operador estrella a nuestra productora. Y de este lado del micrófono va a conversar con ustedes Ernesto J. Navarro. Vamos hasta las 9 de la mañana. Recuerden las vías de encuentro, el Twitter que nosotros manejamos, @albaciudad, uno nos los han cerrado. Nuestra cuenta en internet es www.albaciudad.org y si nos quiere mandar algún mensaje de texto, le ponemos a disposición el 0416-921-0113. Repito, 0416-921-0113. Si usted nos está escuchando en la Radio Rebelde de Katia, que cada mañana nos acompaña en la transmisión de este espacio, que es 91.5 FM, se puede comunicar a través de @RadioRebelde915, que es la cuenta de Twitter, y el 0416-523-9385. Y tiene dos números de teléfono que le colocamos para que usted envíe mensajes, solicite canciones, pregunte, grite, lo que sea. Está abierta la vía por ahí. 8 de la mañana, 6 minutos. Buscando las coordenadas. Hoy es viernes, comenzamos el fin de semana y también comienza el mes, 1 de noviembre. Vamos a hablar de temas relacionados con la ley de semillas en Venezuela. Vamos a revisar información relacionada con el escándalo de los espionajes de Estados Unidos a líderes de todo el mundo. Y la segunda media hora, ustedes lo saben, se la dedicamos a nuestro recorrido musical, una selección de música para compartir con usuarios. Así que prepárese, póngase cómodo y acompáñenos, que de inmediato comienza La Brújula del Sur. Thank you. beso y te olvidaste mi nombre. Eso que escuchan al fondo no necesita que uno le haga mayores comentarios. La ex agrupación venezolana Sentimiento Muerto, tema quizás uno de los más emblemáticos, A la hora justa. Pero en particular esa versión es de un disco que se hizo años después de la muerte de Calle Otroconis, un disco que se llamó El Último Sentimiento, grabado en vivo en el Teresa Carreño. 8 de la mañana, 10 minutos, esa es la hora en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Bien, vamos a hacer un repaso por informaciones que hasta ahora son noticias en nuestro continente. Y comienzo por una que tiene que ver con el vecino Colombia. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, la FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos continúan hoy en La Habana, Cuba, las pláticas tras el anuncio de la prolongación de la actual ronda en aras de concretar acuerdos. Ayer, ambas partes divulgaron un comunicado donde anuncian el aplazamiento, es decir, la continuación de las conversaciones. Según declaró el guerrillero Marcos León Calarcá, acordaron prorrogar este 16º ciclo para trabajar sin pausa desde hoy hasta el próximo lunes 4 de noviembre. El objetivo, agregó, es avanzar en la discusión y construcción de acuerdos en torno al segundo punto de la agenda, referido a la participación política. A su llegada a la sede de los diálogos en el Palacio de los Eventos de La Habana, el jefe de la delegación gubernamental, Humberto de la Calle, también confirmó esta noticia. En conjunto con la delegación guerrillera, hemos tomado la decisión de prolongar la duración del presente ciclo de conversaciones. Un decreto presidencial dispuso que a partir de ayer, en los entes oficiales de todo Paraguay se incluía también el idioma guaraní en sus identificaciones. La disposición agregó, en forma opcional pero recomendada por el Poder Ejecutivo, el uso en esa lengua de los logos del gobierno nacional y organismos institucionales, así como en materia de impresos, imágenes televisivas, páginas web y otros distintivos. Tanto los ministerios como las secretarías podrán utilizar sus denominaciones en forma bilingüe, en castellano y en guaraní, que son los dos idiomas oficiales del Paraguay. 8 de la mañana, 12 minutos. En Venezuela se inició el debate para la obtención de la ley de semillas. La Asamblea Nacional ya abrió el ciclo de consultas con los movimientos sociales y colectivos de campesinos para poder recibir sus propuestas. El rechazo a la apropiación de las semillas y el conocimiento ancestral por parte de las transnacionales como Monsanto aparece como uno de los principales reclamos del campesinado nacional. En la ciudad no estamos ajenos a este escenario y justo hoy en la capital se realiza la segunda feria de la semilla campesina en escuelas distritales, justo en las escuelas que están bajo el paraguas del gobierno del Distrito Capital. Y de este tema le vamos a hablar más a continuación. Coordenada telefónica. 8 de la mañana, 13 minutos. En la línea telefónica se encuentra Jacqueline Jiménez. Es educadora y es la subsecretaria de Educación del gobierno del Distrito Capital. Jacqueline, buenos días. Un gusto de saludarte. Buenos días, Ernesto. Gracias por la invitación y la llamada. Mira, Jacqueline, ¿qué va a ocurrir hoy en las escuelas distritales? Mira, hoy va a pasar un acontecimiento que va a recoger 2 años de reflexión, 2 años de comprensión de otras lógicas del cuidado de la naturaleza, de la tierra, que hemos llamado la escuela un espacio para el buen vivir, y a propósito de esta semana, lo que implica entender a la naturaleza como parte nuestra, lo que implica ser colaboradores de ese cuidado y de seguir teniendo una naturaleza que nos ayude a respirar mejor, que nos ayude a comprender lo que implica el cuidado, la salvaguarda. Y en ese sentido, nuestros niños durante 2 años han estado estudiando lo que es la naturaleza, lo que son las semillas que producen esos árboles. Se han estado enterando de los riesgos que produce el capitalismo y la producción excesiva en las empresas y que dañan, pues, y entonces nos tomamos la tarea de sembrar, de cuidar. Y hoy en la escuela Alberdi, una escuela distrital que está bajo el gobierno de Jacqueline Farías, vamos a tener a más de 113 niños comprometidos hace 2 años. Luego 120 representantes que acompañan a esos niños. Luego otros 150 niños que han incidido en el proceso de cuidar semillas para sembrarlas hoy. Y maestras y maestros comprometidos también con tener otras ecológicas. Y en eso vamos a compartir saberes, vamos a compartir todo el proceso de estos 2 años. Jacqueline, ¿qué esperan ustedes que se obtenga con la realización de esta Feria de la Semilla Campesina? Bueno, lo primero, ya tenemos resultados. Ajá. Es decir, son 2 años de comprensión, de cuidado, de estudio. 2 años de compromiso de más de 300 niños en tener huertos en sus escuelas, en sembrar en sus escuelas, en comprender lo que implica comer de nuestra propia cosecha, cuidar los espacios que las escuelas tienen de jardín. Entonces, hoy hay un resultado y esperamos seguir incidiendo y que llegar a muchos más niños. Las escuelas distritales atienden a más de 36.648 niños en las 104 escuelas que tenemos. Bueno, hoy es un paso en 300. Esperamos que durante este año escolar, pues, incidamos en muchos más, se nos multiplique la incidencia. Y además, en la Escuela Alberdi es un centro fundacional en toda la escuela y en el quehacer comunitario. Entonces, creo que hoy se fortalecen muchos lazos de lo que implica tener una conciencia ecológica, Ernesto. Sí. Jacqueline, decíamos al principio de la introducción de esta llamada telefónica que en estos momentos la Asamblea Nacional debate, está comenzando el debate para obtener una ley de semillas. Y con esto se persigue, bueno, también garantizar la soberanía sobre nuestra producción, porque el debate más importante a nivel mundial pasa por el combate a la transnacional Monsanto, que se apropia no solo de las semillas, sino de como del conocimiento ancestral. Exacto. ¿Pueden los niños, te pregunto, ¿pueden los niños de las escuelas del Distrito Capital tener conciencia de esta realidad con esta Feria de la Semilla Campesina? Sí, la conciencia a sus niveles, por supuesto, porque hay distintos niveles de participación y de irnos concientizando poco a poco. Y la mayor comprensión que tienen, como tú anunciabas, es la valoración de nuestra raíz, la valoración de nuestra historia ancestral de ser campesinos, que podíamos comer de nuestras propias cosechas, que podíamos convivir con la naturaleza. Y en ese sentido hay una valoración de nuestra propia historia, ¿no? Y más en este país que tenemos cada vez más una conciencia emancipadora y ligada al proceso libertario. Creo que nuestros niñas y niñas están en esta tónica, y nuestras maestras y nuestros maestros. También un paso mayor también es la comprensión de lo que implica las producciones, las empresas, el conocimiento que hay detrás de lo que podemos comprar. Y entonces podemos comprar a empresas que son nuestras, a empresas que cuidan la tierra, a empresas que producen con el cuidado respectivo que queremos de la naturaleza. Y creo que nuestros niños, cuando se les pone una semilla de los distintos productos de Venezuela, se les está diciendo también que hay gente que atenta contra nuestras semillas, hay empresas que atentan con nuestras semillas, como la Monsanto, y hay gente que históricamente las ha cuidado, como nuestros campesinos y nuestros indígenas. Creo que nuestros niños y nuestros maestros están en esa tónica constantemente, sobre todo en los últimos 10 años de Apolo. Bueno, Jacqueline, quiero agradecerte tu tiempo, tus comentarios y saludar esta iniciativa que trae también a la ciudad una realidad que no solamente debería ser un tema de preocupación de los productores del campo, de nuestros campesinos, sino de todo el país, y ponerle esa semilla de preocupación a nuestras niñas y niños. Un abrazo grande, Jacqueline. Gracias a ti por la invitación. Felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Jacqueline Jiménez, la escuchaban ustedes, educadora, subsecretaria de Educación del Gobierno del Distrito Capital, hablándonos sobre la actividad que va a ocurrir en un par de horas. Segunda Feria de la Semilla Campesina en Escuelas Distritales de Caracas. 8:19 a.m. Pagi Pachamama, Kambag Muyutakushka Manda. Gracias a ti, Pachamama. Gracias por darnos la vida en tus semillas.

Vampiro de Zapato 3. Temazo ese. 8 de la mañana, 25 minutos. Esa es la hora en todo el territorio nacional y es momento de que nosotros les despachemos algunos datos de nuestra sección. ¿Sabías qué? ¿Sabías que el senador republicano Rand Paul afirmó que el propio presidente Barack Obama podría estar bajo vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos? ¿Sabías que las órdenes judiciales que autorizan las actividades de vigilancia en Estados Unidos son tan amplias, ilimitadas y no específicas que se aplican para todos los teléfonos móviles? ¿Sabías que en opinión del parlamentario estadounidense, visto desde esa óptica, es concebible que la Oficina Nacional de Seguridad pueda estar vigilando también el dispositivo del presidente? ¿Sabías que el senador Paul opina que el celular de Obama debe estar encriptado y se pregunta, ¿se está protegiendo a sí mismo de su propia agencia de espionaje? Pero, ¿deberían encriptar sus teléfonos móviles todos los estadounidenses? ¿Sabía que la Oficina Nacional de Seguridad de Estados Unidos también dice que la recogida de datos masivos de los estadounidenses y otros ciudadanos del mundo no es espionaje? ¿Sabía que mientras gobiernos de todo el planeta reclaman a Estados Unidos por espiarlos, Obama únicamente ha salido a reclamar a la Oficina Nacional de Seguridad por un solo caso? Y es que Barack Obama ha pedido a la NSA que cese el espionaje contra la sede del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Sabías que Obama ordenó reducir las escuchas a la sede de Naciones Unidas en Nueva York como parte de una reforma de la vigilancia electrónica por parte de Estados Unidos? ¿Y sabía que el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, por primera vez ha admitido públicamente que la Agencia de Seguridad Nacional ha llegado demasiado lejos en el proceso de recopilación de datos y que la NSA había estado funcionando en piloto automático sin el control total del gobierno de Estados Unidos? Ocho de la mañana, 27 minutos, marcamos la primera pausa. Vamos a escuchar un tema que se llama Tenor Madness de la Big Landing Orquesta, que hoy se presenta en el Teatro Nacional. Y después venimos con más. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Somos alegría, somos cultura y tradición. Venezuela es lo primero, arriba nuestro folclore. Vemos paz y armonía y mucha felicidad. Son los mejores deseos para esta Navidad. Y muy feliz año nuevo les desea Alba Ciudad. Alba Ciudad le pone sabor a la Navidad. Soy deportista y soy vocera de mi consejo comunal. Yo soy estudiante. Soy realizadora audiovisual. Pueblo Resistiendo. Yo soy cristiano, soy papá. Somos Pueblo Resistiendo. Yo soy profesor universitario. Somos Pueblo con Chávez. Somos Pueblo con Chávez. Somos Pueblo con Chávez. Somos Pueblo con Chávez. Y somos Pueblo con Chávez. Somos Pueblo con Chávez. Porque somos más que homosexuales, lesbianas, transexuales o heterosexuales. Somos Pueblo Resistiendo. Alianza Sexo Género Diversa Revolucionaria. No voy a tratar de convencerte de que me la compro, me la compro. Además, la gente exagera. Tener un arma tampoco es un riesgo. ¿Exageran, Pedro? ¿Es que acaso no te enteraste del niño que mató a su hermanito con el arma de su papá? Ah, eso fue por descuido. Además, yo la tendré en un lugar más seguro. No. No la quiero en mi casa. Una pistola solo nos traerá problemas. Un arma en la casa incrementa 22 veces los peligros de accidentes. Desármate. Comisión Presidencial para el Desarme. Alba Ciudad, 96.3 FM. Creando conciencia, creando cultura. Ministerio del Poder Popular para la Cultura presenta. ¡Tum, tum! ¡Tum, tum! ¡Tum, tum! ¿Quién es? Gente de paz, abrando la puerta que ya es Navidad. Estamos de vuelta. La Brújula del Sur. 8:33, segundo segmento de nuestro programa. Y es viernes. Recordemos que es viernes y como cada viernes nosotros, segunda media hora, los ponemos a bailar de temprano. Recuerde las vías de comunicación. El Twitter es @albaciudad. Por allí no solo se entera de la música que está sonando, sino que además, si es música libre, se puede descargar de inmediato. Usted la puede escuchar, la puede descargar. Nuestros programas también los puede volver a escuchar, los puede descargar, compartir si usted quiera. Y todas las informaciones de la página web también están apareciendo inmediatamente por nuestro @albaciudad. Cuenta que aún no nos han cerrado. Nuestro sitio en internet, ustedes lo conocen, informaciones, noticias, reportajes, fotografías, audio, videos, todo está por ahí en www.albaciudad.org. Aprovechamos para saludar nuevamente a las usuarias y los usuarios de la radio rebelde de Katia 91.5 FM, que gracias al esfuerzo de las compañeras y los compañeros que allí trabajan, nos escuchan cada mañana a través de este dial, también combativo dial de la ciudad de Caracas. 8:34, es hora de nuestra coordenada musical. Bien, le traemos alguna música para compartir. Comenzamos de esta forma. Esta chica que le presentamos a continuación nació en Santo Domingo en el año 1977. Se inició como escritora publicando novelas tituladas La Estrategia de Chochueca y Papi. Después de explorar la literatura, ingresó en la música popular dominicana. Mediante la reinvención del merengue en su forma dance, ahora presenta canciones que abarcan desde temas de interés social hasta la heterodoxia sexual. Rita Indiana y los misterios, como un ladrón en la noche. Como el corazón.

La banda creó con su música una original estética del rock, alcanzando masividad sin entrar en el circuito cultural oficial. Se mantuvieron independientes de la industria musical y se transformaron junto con la agrupación La Renga en las únicas bandas que a principios y por principios jamás se apoyaron en los medios de comunicación para difundir su trabajo musical. En general, los recitales se promovían a través del boca a boca. Un ángel para tu soledad, se lo ponemos ahora, de Patricio Rey, sus Redonditos de Ricota. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. 8:47 de la mañana y llega el único hombre que amaneció llorando porque no le cerraron la cuenta de Twitter, Marcos Salgado. Navarro. ¿Qué pasó, Navarro? No sé qué pasa, a nosotros no nos cierran la cuenta, Salgado. No, yo ya reclamé, ya puse el reclamo, imagínese. Yo fui y le dije que me cierren la cuenta también. ¿Qué es eso? ¿Por qué me discriminan? ¿Qué tan malas son las cuentas? Que ni las, claro, ni siquiera claro, son tan malas que ni las cierran. Se ensañan con nosotros, Navarro. Somos las dos únicas personas vinculadas al chavismo a las que no le han cerrado la cuenta en Twitter. O sea que con nosotros es doble la operación que están haciendo, Navarro. Vamos, sí, a denunciarlo con todas las letras, ¿eh? Es así, es así. Ahora, Salgado, me preocupa que con esto uno puede evidenciar que los servicios de espionaje de Estados Unidos son más grandes de lo que uno cree. Porque hay por ejemplo, Luyer Loyo se queja de que le quitaron 1,000 seguidores y sí, lo pusieron a seguir gente que él no seguía. Ajá. Ahora, si había un tipo agarrando así como, Luyer, no vas a seguir a Dair Ral, vas a seguir a Marco Salgado. No va a seguir Ernesto Navarro, sino que va a seguir a Daniel Liendo. El tipo está como pelando, ¿no? Claro, claro. Está, sí, o sea, se toman el trabajito. Pero ojo, Navarro, que también en esta volada de la supresión de cuentas y de usuarios y de seguidores, se genera otra cuestión, que es los que nunca tuvieron muchos seguidores y ahora andan diciendo... Twitter me sacó 15,000 seguidores, Navarro, y resulta que nunca pasaron de 400. ¿Te das cuenta? Como por ejemplo, @BorgesRan. @BorgesRan, tipo que en su mejor momento tuvo 205 seguidores, y anda por ahí diciendo, no, Twitter me sacó 5,300 seguidores, denunciándola. ¿Se da cuenta? Así. Acá, esta situación... cabe muchas posibilidades. Yo creo, Navarro, que hay que hacer un Twitter propio, salir del Twitter propiamente dicho, digamos, e inventar otro. ¿Qué nombre le pondría usted a un Twitter propio hecho en Sudamérica? No sé, ¿cómo le podemos poner? Digamos, tiene que ser algo así cortito, fácil de acordarse. Yo por ejemplo, diría que en homenaje a uno de sus más grandes impulsores, le colocaría Lubrio. Lubrio. Y la gente, ¿por qué no? A mí me gusta Lubrio. Y la gente, en vez de tuiteame, dice lubríame, ¿cómo es? Lubréame. Claro, te lubrié. Te lubrié. te relubrié. Claro, te relubrié. Fíjate que te relubrié. Sí, me gusta, Navarro, ¿eh? Me gusta. Creo que tenemos que armar una red social venezolana, latinoamericana, que se llame Lubrio. Ahí ahí entraría gente como, por ejemplo, @AlejoDugarte. Claro. Podríamos permitir gente así como esa, por ejemplo. Sí, gente, aceptaríamos incluso a esa gente. ¿Cómo sería un tuit, en todo caso? Porque no puede ser un Lubrio. Lubrio es el nombre de la red. O le pondría un loop. Un loop. Un loop. Con que termine en B, claro. Un loop. Acabo de leer tu loop. Tu loop. Qué lindo, Navarro. Empecemos. Tiene ya mismo una campaña. Tiene punch. Para armar una red. Yo ya lo estoy llamando, tranco con usted, y lo llamo enseguida a mi gran amigo Manuel Fernández. Ajá. Presidente de CanTV, para que nos habilite la plataforma, y le ponemos Lubrio, y Lubrio. Nos vamos del Twitter, y esta red Lubrio la administramos nosotros dos, Navarro, y hacemos lo que queremos con los usuarios. Claro, y en vez de ponerle un pajarito azul, le ponemos una cosa más criolla, no sé, no sé, se me ocurre una culebra de esta... tragavenado, una cosa así, más, un caimán, claro, un caimán. Una cosa así, me gusta Navarro, comencemos la campaña. Por una red propia, yo me voy de Twitter y me meto en Lubrio. Mira, sí, me meto en Lubrio. Sí, nos decía nuestra productora que ya también en otras partes del sur hay propuestas para hacer redes independientes, como la que propone Capusoto, que se llama Garolfa. Garolfa, sí, en lugar del Patebú. ¿Qué significa Garolfa, Salgado? ¿Tiene traducción? No tiene traducción, Garolfa. Es como Lubrio. Es un concepto. Me gusta. Yo creo que tenemos que ir a hacer las dos cosas. El Facebook también lo tenemos que reemplazar. Si armamos una red, le podemos pedir prestado el nombre a Capusoto, le ponemos Garolfa. Bueno. Salgado me envía una nota a producción para que comparta. ¿Sabe que producción está cumpliendo años, Salgado? No me diga, muy bien. Ya le dije. Cumpleaños producción, ¿eh? Bien. Ya dice, llegó a los 40 y qué bien que se mantiene, ¿eh? ¿Se da cuenta? El ejercicio, sí, sí. La comida sana. Es eso, debe ser eso, sí. No preocuparse. No preocuparse por la cantidad de usuarios en Twitter. Ese es otro tema, sí. Sí, sí, comer sanito, caminar despacito. Arroba Yuli Bella dice, sálvese, el mejor programa de la radio, feliz viernes para todos y feliz cumple a la cumpleañera. Muy bien, ahí completo el saludo de Yuli Bella, ¿eh? Nosotros le mandamos un abrazo y un cordial apretón de manos al esposo de Yuli Bella, ¿eh? Muy bien. Salgado, le voy a contar una nota que me pasa a producción que me dio, yo la leí y me dio miedito. Epa. Y es que es una nota donde citan al ex astro del fútbol alemán, Franz Beckenbauer, quien ajá. Dice que los extraterrestres lo contactaron y quieren jugar un partido de fútbol, Salgado. ¡No, Navarro, no! Los extraterrestres, no, Navarro, Salgado. ¡No, Salgado, en serio, ahora, sale el tipo en un video, de verdad. ¿Pero lo dice en serio el hombre? El exfutbolista alemán Franz Beckenbauer dijo que recibió la visita de unos alienígenas que le comunicaron que quieren jugar un partido de fútbol contra los terrícolas. Sí. El que fuera qué mejor... mal que está haciendo el whisky en ayunas. Sí. El que fuera mejor jugador en Europa en 7-2 y 7-6, actualmente presidente honorario del Bayern de Múnich, lo contó sí. En un video publicado en YouTube. Dice, damas y caballeros, soy Franz Beckenbauer, antiguo jugador y entrenador de fútbol. Tengo que comunicarle una noticia terrible. Ajá. Existen, los extraterrestres existen. Anoche me visitaron y me dijeron que quieren jugar un partido de fútbol contra nosotros los terrícolas, pero hay un problema. Si perdemos, sí. Van a destruir nuestro planeta. Ah, chalay. O sea, nos jugamos el todo con el todo. Dice además el video, por lo tanto, ahora nuestra tarea consiste en montar un equipo. Mire que, pero esta frase fue bonita. Solo el fútbol puede salvar el planeta. Qué bien, me gustó, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Lo ponemos a Messi o no? Bueno, si perdemos y se acaba el mundo, que jueguen todos de una. Sí, no, yo creo que el problema, a ver, estos alienígenas no tienen tres piernas, por ejemplo. Bueno, pero podríamos, si tienen tres piernas. Podríamos poner una regla, por lo menos para hacer la cosa más equitativa. La de la pierna y medio no se puede usar. Ajá, o la pierna 3, si patean con esa es gol para nosotros. Claro, puede ser. Me gusta esa idea. También hay que ver si tienen cuatro brazos y si son muy cabezones, Navarro, porque son muy cabezones que ganan, y bueno, y la altura, ¿no? Imagínese, tres piernas, 2.5 metros y una cabeza de 1 metro de diámetro. Y una, ganan en todos los centros. Y una cabeza de caroreño y perdimos. Claro. O sea, no hay forma de... Hay que ver bien ese tema. Me viene ahora a la memoria un chiste que no se lo puedo contar en este horario, pero también puede haber como transformaciones. No sabemos cómo son. Mire si vienen y resulta que miden todos 1.50 metros. Y nosotros decimos, le ganamos por arriba, vamos a jugarle por arriba. Y después empieza el partido y los tipos empiezan a crecer. O los tipos... Una manijita que tienen el ombligo y taca, taca, taca, taca, taca, y crecen. O flotan. Claro, o resulta que flotan. No se puede, no tenemos garantía, Navarro. Escribe @ Luiger con G y dice que está ansioso de recibir su primer loop. Su primer loop, le vamos a mandar un loop, a Luiger en nuestra nueva red social para salir de la dictadura del Twitter, que se va a llamar Lubrio, lo repetimos una vez más. Salgado, pero podremos sugerir que tenga más de 140 caracteres para poder escribir algo coherente. Mucho más. Usted vio que en realidad el problema no son los 140 caracteres, el problema es que uno necesita 145. Ajá. Yo creo que podríamos hacer esto, vamos a estar a de 145 caracteres. Y ahí usted va a ver, aunque no me lo crea, que con esos 5 caracteres de más resolvemos el pleito. Muy bien. Mire, Salgado, ¿sabe que en la nota Franz Beckenbauer dice que el 1 de noviembre habrá más información? Y hoy es 1 de noviembre. Hoy. Sí, y me acaba de llegar esta nota, dice, el entrenador campeón de la Copa del Mundo habló en un nuevo video y expuso su intención de formar un Dream Team con los mejores jugadores del planeta. Un claro, y sí, tenemos que poner toda la carne al asador, Navarro, ¿eh? Franz Beckenbauer ha anunciado que recorrerá el mundo para elegir un equipo con los mejores futbolistas. El ex capitán y entrenador alemán se hizo cargo del Galaxy 11, un equipo formado por los jugadores más destacados de la actual generación. El anuncio se produjo luego de la visita sorpresa de Beckenbauer el domingo al estadio entre el Chelsea y el Manchester, donde fue fotografiado sentado con un misterioso hombre que llevaba una túnica y tenía la cara pintada de blanca. Fíjese. Ahora, ¿pero cuál es el problema? ¿Se le zafó el tornillo a Beckenbauer o en realidad es una estrategia publicitaria? Yo creo que la cosa va por ahí. Dice una campaña expectativa, se ha venido realizando de cara al Mundial en diferentes estadios, se ha visto cómo ha tomado mucha fuerza. Hombres misteriosos que han aparecido con un raro mensaje, una etiqueta también en el Twitter. Estos tipos aparecen con una túnica negra tapándose la cara y con la cara pintada de blanco. A mí me parecía, Navarro, me parecía que la cosa venía por ahí. Bueno, le podemos reservar una cuenta en nuestra red social Lurio a Beckenbauer. No, ¿eh? el tipo de la foto está como de miedito también. Para que lubree por ahí. Puede lubrear por ahí todos esos videos que se le ocurran. Sí, podemos postear. Le abrimos la cuenta a Beckenbauer. Le vamos a reservar también el @ Nicolás Maduro. ¿La vamos a certificar? En la red Lubrio se la vamos a reservar al presidente, para que se venga para acá. Y tendremos además cuenta certificada. Y se la certificamos y también le vamos a certificar la cuenta a mi querido compañero Diosdado Cabello. Sí, por favor. Que no ha logrado que hasta ahora Twitter le certifique la cuenta. Nosotros se la certificamos en Lurio de movida. De movida y todo. Por acá le envían saludos. Angélica dice, dele saludos a Salgado, lo estoy escuchando. Lo escucho por internet y suena muy bajito, dice. Suena muy bajito. No, es que yo estoy volando bajo, Angélica. Estamos volando por debajo del radar, pero ya vamos a levantar vuelo. Así dice una ranchera, ando volando bajo. Sí. Salgado, mis fuentes informativas, que espero que, bueno, no son tan confiables como las de José Vicente Rangel, por ejemplo, me informan que el señor rosarino Rodolfo Páez, conocido en el mundo entero como Fito Páez, sí, que viene a dar un concierto de estos que cuestan mucha plata en un centro comercial, al día siguiente tocará Gratiñán en la Plaza de Diego Ibarra. ¡No me diga, Navarro! Ya le di esa. No me crea mucho, pero me cuentan. Pero qué interesante, ¿eh? Pero no lo difundamos mucho. Dejemos que vayan y se gasten 1.700, 2.000, 2.500 bolívares para verlo y después nosotros vamos con el tarola al día siguiente. Y uno para Diego Ibarra se lleva una sillita, se sienta cómodo. Seguramente no. ¿Tiene fecha ya eso? Como el concierto privado es el 17, o sea que el 18 puede ocurrir el milagro. El 18 entonces, y auspicia la nueva red social Lubrio. Así que estaremos abriendo cuentas gratuitas en software libre y usted podrá lubriar desde el concierto de Fito Páez. Sí, bueno, lo de software libre lo podemos discutir. Salgado, ¿qué hará este fin de semana? Nos estamos yendo. Vamos a volver a hacer el circuito físico-culturista en el Parque Los Caobos. Los esperamos a todos allí. Llueva o truene, estamos igual, ¿eh? Luyer dice que va a ir. Bueno, porque si llueve y se mantiene el día así, lo que podemos también hacer es lucha en el barro. Vamos a estar ahí con Luis Gerloyo entonces haciendo exhibición físico-culturista y lucha en el barro. No, eso va a ser un espectaculazo, ya lo garantizo. Pudieran marcarlo en las actividades de Navidad que están empezando hoy. ¿Por qué no? Sí. Nos podemos colgar una pelota de arbolito también y ahí vamos a estar. Salgado, que tenga un bonito fin de semana. Igualmente, Navarro. Pásela lindo y prepárese. Mándele besos a producción. Será entregado. Póngase cómodo y prepárese para el concierto de Fito Páez. Muy buena la noticia. noticia que me dio. Me alegró el día, ¿eh? Ahora sí que estoy volando alto. Ahí está, muy bien. Salgado, feliz fin. Chau, chau. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Dicen que las cosas existen cuando las nombran, así que nombremos entonces el concierto para que tengamos concierto Gratiñán. Nos vamos con Fito Páez, Circo Bid. Feliz fin de semana. Chau. De misterio, de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Llegaremos a la ciudad. No me gusta cantar, yo me muero con Gina Rowlands. Y los monos están devastando este lugar. Llegaremos a la